Y los fumancheros las manos en alto. Damas y caballeros, los que suenan la piel urbana, pa, pa, pa, pa. Sé lo que me pasa, mamá. Tengo un pedo para 20, no me puedo rescatar. Yo sé que estás cansada, mamá. Reloco en la esquina, no te dejo de llamar. No sé lo que me pasa, mamá. Tengo un pedo para 20, no me puedo rescatar. Yo sé que estás cansada, mamá. Reloco en la esquina, no te dejo de llamar. Yo fumo porque en el humo creo verte para no perderte. Fumaré hasta mi muerte. Yo fumo porque en el humo creo verte para no perderte. Fumaré hasta la muerte. Yo fumo porque en el humo yo siento que estoy como flasheando con los recuerdos que me quedan de este amor. Por eso mi bolsillo siempre me lleva una flor. La que con su rico viaje me dice que estoy con vos. Yo fumo porque en el humo creo verte, mi amor. Por eso mi bolsillo siempre me lleva una flor. La que con su rico viaje me dice que estoy con vos. Que yo estoy con vos. Hoy te vi con él, no puedo creer. De la mano con él y no te ves bien. Tu nombre mi pared, como duele saber que te tratan mal y no te comes bien. Yo fumo porque en el humo creo verte para no perderte. Fumaré hasta la muerte. Quemando un cogollito a la noche pensando en vos. Pensando en rescatarme y hacer lo mejor. Lo único que quiero, guacha, es tu amor. Y no quisiera perderme de tu calor. Pero nena, esta es mi condena. Fumando un escabio y matando la pena. La piedra que suena, el churro que envenena. Como quisiera yo tenerte, mi nena. Y no te olvides que no te dejaré de amar. Aunque me digas que el alcohol me va a matar. Y no pienses en mí, que yo me voy a rescatar. Si te llegas a ir, yo no dejo de fumar. Escucha, y ahora no copies. Somos la piel urbana. Ey, te gustan los Simpson, con la mano pa' adelante. Y somos la piel urbana. La piel urbana. Ya no es a tu manera lo que sentía por ti. Ay, se terminó. Se terminó. Contala como quieras. Ya no es a tu manera lo que sentía por ti. Ay, se terminó. Se terminó. Bye, bye.